Toda regla tiene su excepción. Existe una rosa sin espinas. Ay, toda regla tiene su excepción. Existe una rosa sin espinas. Esa rosa es mi madre querida. La llevo prendida del corazón. Esa rosa es mi madre querida. La llevo prendida del corazón. Los compositores y cantantes vallenatos le han cantado durante más de un siglo a los amigos, a los difuntos, a las tragedias, a la paz y a la guerra. Pero se puede decir ineludiblemente que sus más sublimes cantos han sido inspirados en la madre, la que nos dio la vida. Hay personas que no son cantantes, pero agonizantes como yo han vivido. Hasta ellas quiero hacer llegar mis versos de alivio. Más pierde uno si muere su madre, que es lo más querido. Ay, me resigno yendo un acordeón, que me toque en un paseo sentido. Son las canciones a la madre, exitosas y con vocación de permanencia. Es el caso de la canción titulada El Cantante, que hemos escuchado preliminarmente, y La Rosa, en la interpretación de el Turco Gil con Gabriel Chamorro. Y con toda razón, porque son ellas la luz de la vida y el faro y guía de nuestro periplo vital. Ninguna canción será suficiente para homenajear como merecen a esas mujeres abnegadas en cuyo vientre hemos navegado 9 meses maravillosos. Son las mujeres, las madres, las obras más perfectas de Dios en su sabiduría, porque además de dadoras de vida, tienen la suficiente convicción y el poder para dar vida y para prolongar existencia. Eso solo lo hacen las madres. Querida mamá, yo vine a darte tu despedida y a darte las gracias por lo buena que fuiste conmigo. Como fuiste tan noble, te queremos tus hijos y fuiste de nosotros la mamá consentida. El dolor cuando la madre se va es incurable y solo se puede describir con las alas rotas del corazón. Solo se alivia cuando conocemos el proverbio que dice: no cambies de lugar las banderas antiguas, ni invadas el terreno de los huérfanos, porque tienen un poderoso liberador que saldrá contra ti en su defensa. Es evidente que Camilo Namén, cuando hizo esa canción, Querida Mamá, a su madre, lo hizo precisamente con las alas rotas del corazón. Yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño, trajecito viejo, y ese es mi pantaloncito, cumpliendo con su deber, pasando mil tormentos, y así me fue levantando, hasta que fue un hombrecito. Es este nuestro especial homenaje a las madres que escuchan la radio, y para que las disfruten a plenitud los buenos hijos que las tienen a su lado, aquellos a quienes como yo lo hemos perdido, para recordarlas y recordarles que no hay justo humillado ni huérfano que mendigue pan. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guíes al camino correcto, para mi viejita linda compensar, para que olvide ese mal de sufrimientos y que de ella se aparte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Es el Día de la Madre un día reservado por la humanidad agradecida a la máxima creación de Dios, un día de inspiración, y que también es un día que nos conmueve el alma. Es un día de renovado duelo y es un día doloroso para quienes, en lugar de ir al centro comercial a comprar un regalo para ellas, tengamos que conformarnos depositando en su última morada flores y la luz. Que Dios los bendiga. Lo más lindo que la vida me ha brindado, una madre que nunca podré olvidar, aunque se ha ido para siempre de mi lado, allí en el cielo me tiene que recordar.